Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico desde la Biblioteca del Centro Cultural San Blas de Perales de Tajuña. Os proponemos juntarnos el último sábado de cada mes para compartir un momento agradable hablando de nuestro pueblo y de la actualidad de nuestra comarca. Os animamos a participar detrás de los micrófonos con María y conmigo Steph o simplemente como público para acompañarnos durante una hora en la que cada mes dialogaremos con personas del pueblo para hablar de un tema concreto y con cualquier persona que quiera desarrollar una sección sobre un tema de su elección. Muy buenos días, María. Buenos días, estamos aquí de nuevo otro sábado para tratar un tema que, si recuerdan, habíamos anunciado que versaría sobre la situación del olivar en la comarca y la producción de aceite de oliva en diversos pueblos de nuestra comarca. Pero por problemas de agenda hemos tenido que posponerlo y nos hemos encontrado con un tema que nos encanta, porque es un tema muy útil y muy importante, y en el que confluyen dos vecinos y una vecina de la calle Amargura, y que tienen en común el objetivo de aprovechar objetos que otras personas descartan. Tenemos aquí a Gastón, a Isa. Hola, buenos días. Y a Juan Pedro. Buenas. Quizás empezamos por ti, Juan Pedro, cuéntanos, ¿desde cuándo vives en Perales? Yo llevo 13 años viviendo aproximadamente en Perales. ¿Y por qué fue que te viniste a vivir aquí? Pues principalmente porque mi mujer, mi pareja, su familia era de aquí. Entonces nosotros vivíamos en Madrid, el alquiler empezó a subir, no nos gustaba mucho pues el ambiente. Yo conocía la comarca de haber venido a montar en bici por la Vía Verde del Tajuña, y siempre me había gustado mucho, entonces... ¿Y cuántos años lleváis aquí ya? 13 aproximadamente. Bueno, hay algo importante que no hemos mencionado. La música que han estado escuchando de fondo la estaba tocando Juan Pedro. Pero si pudieran ver el instrumento desde el que lo está tocando, realmente se asombrarían, porque es una auténtica obra de artesanía. Cuéntanos, por favor, Juan Pedro, ¿cómo se llama el instrumento que has hecho? ¿Cómo lo has construido? ¿Y cómo has tenido esa idea de hacer una... es que realmente es difícil de transmitir. Es como una especie de guitarra muy grande, pero suena como un arpa. Cuéntanos, Juanpe. Sí. Bueno, pues yo le llamo... Es una cora gemela, porque tengo otra que es casi exactamente igual. Y es una cora que es un instrumento que viene de una parte de África, creo que del Valle del Gambia. Yo tampoco tengo mucha cultura, yo tengo lo que se dice una cultura YouTube y muchas influencias de amigos y amigas. Y esto de construir instrumentos me surgió viviendo aquí, porque yo de siempre he sido un pequeño obsesionado con la basura y con los vertederos. Tuve la suerte de criarme en la periferia, y salíamos a pasear siempre pues por los vertederos. Entonces estaba locamente enamorado de la basura y de todo lo que me podía encontrar y la imaginación, o sea, todo lo que podía crear a partir de ahí, los juegos. Entonces fue al llegar aquí a Perales, sabía algo de música, y aquí por suerte me he encontrado con muchísimos músicos y músicas, y esa faceta la he podido desarrollar. Y es a lo que me dedico. Yo voy por la calle, por los diferentes puntos de Perales, y cuando veo una cosa, ya me ronda antes la idea en la cabeza, ¿no? Pues quiero construirme tal cosa, ¿no? Y como tampoco hay mucho dinerito para comprar muchos instrumentos ni tal, pues digo, mira, ya me apaño buscando cosas. Entonces esto que ves aquí, esto por ejemplo yo vivo en la calle La Amargura, y ahí donde la plaza del ambulatorio, el pie de un ventilador. ¡Ay! Lo que es el... No sé cómo se llama esta parte, pero donde van las cuerdas, el puente se podría llamar, es de una silla que me encontré donde era eléctrica, donde para el autobús cuando son fiestas. Las empuñaduras son raquetas de bádminton, que aquí hay un club, que por cierto voy a bádminton y hay un club de bádminton buenísimo aquí, el bádminton sureste, en Perales. La guitarra pues también me la encontré ahí donde los cubos de la ermita. El mástil, esto es de la cama de un amigo, que sufrió mucho su madre, porque es de abedul de no sé dónde, y no quería que se destrozara, pero bueno, como no sabía lo que hacer con ella, pues aquí está. Y donde enganchan las cuerdas también me gusta mucho, porque es un tensor de valla que se encontró el mismo amigo que me dio la abedul y me dice, toma, que esto vas a hacer algo con ello. Y quizás sea la pieza principal que ha hecho el instrumento, el tensor de la valla. Después las cuerdas utilizo hilos de pesca, porque si tuviera que comprar cuerdas de guitarra, pues el precio se eleva un montón, cuando el material, no sé si se diferencia algo realmente, para mí creo que es el mismo. Tienen un calibre aceptable y bueno, y eso. Y me dedico a hacer cosas así. Es interesante lo que has mencionado, que al venir a vivir aquí, conociste a gente que también tiene como una pasión importante en su vida la música. Eso parece apuntar a que en un pueblo es más fácil intercambiar y conocer a personas e intercambiar experiencias, ¿no? Sí. Y a lo mejor también se da el caso de que la gente que quiere salir de la ciudad pues tiene más inquietudes de querer salir de esa burbuja, yo entiendo también. Del individualismo. De la burbuja de la ciudad, y hay gente a lo mejor más sensible que la ciudad le puede, o económicamente también tiene que salirse. Pueden y, ser. Y tiene esa capacidad. No sé, pero yo aquí me he encontrado con gente que toca muchísima música muy diferente, con muchas influencias y auténticos profesionales, vamos. Pues algún día, Steffi, deberíamos reunir a todos los músicos y las músicas, ¿verdad? Sí, está claro. Esto es un programa para el futuro. Ok. Pues tenemos también con nosotras a Isa. Buenos días, Isa. Pues así queríamos también para este programa en que hablamos un poco así de desechos que recuperamos, de pensar nuestro consumo, de ir también reflexionando sobre el trueque, otras maneras de relacionarnos con los objetos y de qué hacemos con nuestros desechos. Hay un tema que me gusta mucho, que es el tema de lo que llamamos la tienda gratis, es decir, poner en común ropa para que quien quiera pueda coger sin tener ningún vínculo con el dinero. Es como intercambio, casi podríamos decir, para recuperar ropa. Cuéntanos un poco más así, ¿en qué entorno también se pueden encontrar? O... Sí, hay un montón de iniciativas con el formato tienda gratis en centros sociales, en asociaciones de barrio y en Perales también. Entre varios amigos contamos con un espacio al que le llamamos tienda gratis y bueno, básicamente casi todas tienen el mismo funcionamiento y casi todas las tiendas gratis me imagino que se enfrentan a los mismos dilemas. Yo creo que uno de los conceptos clave de la tienda gratis es el reutilizar la ropa que otra persona no utiliza, bien porque se le queda pequeña, se le queda grande, se la regalaron, no se la pone, le hacen rozadura a los zapatos. Pero en principio el concepto para que una tienda gratis funcione y no se colapse en sí misma es que la ropa que llega a ella o las cosas que llegan a ella, principalmente ropa y calzado, estén en buen estado. Estén en buen estado significa que sea ropa que tú pudieras usar. O sea, pues que no sea ropa rota, que no sea ropa sucia con manchas que no salgan, que no sean chaquetas que no les funciona la cremallera. Sí, puede ser que alguien pudiera arreglar la cremallera, pero ese no es el concepto de la tienda gratis, porque al final en lo que se convierte es en un depósito de ropa en mal estado. Y no es eso. ¿Y por qué? Aquí es donde entran los grandes dilemas de la tienda gratis, que en principio parece una cosa un poco banal, pero que tiene que ver con el no tirar las cosas de, bueno, no, yo llevo esto que está roto por si alguien lo utiliza para trapos, pero al final no estás consiguiendo reutilizar y lo que estás O sea, no sé cómo estás construyendo, qué persona te imaginas que se va a poner eso. Eso está por un lado, ¿no? ¿Qué persona te imaginas que se va a poner esa ropa? Porque tú no te la estás poniendo, no porque no te guste, sino porque está rota, está gastada. Eso por un lado, y luego por otro lado, igual no con todas las tiendas gratis, pero sí con muchas, o con iniciativas, sobre todo del tipo humana, ¿no? Que sería, ahí hay un dinero de por medio, y sí que se compra y se vende, pero bueno, como que hay la idea esta de reciclar, reutilizar ropa, pero ahí se entronca, ¿no? Como que este tipo de tiendas al final lo que acaban es justificando o sirven para justificar un consumo compulsivo. Entonces, no pasa nada porque yo me compro ropa, porque total, la mía está en buen estado y yo la voy a vender porque otra persona la va a utilizar. Y al final esto sigue, sigue generando que la rueda del consumo avance, avance y no para. Y que no nos cuestionemos si está súper el super consumo, el mega consumo, claro, que estamos como haciendo de la ropa. Es lo que, ¿no? Como las tres R's están siempre nombradas de reducir, reutilizar, reciclar. Sí, bueno, reutilizar y reciclar, si te quedas ahí, sigues dentro de la rueda del consumo y no hay ningún cambio. Sí, María, ¿o ahí alguien quiere preguntar sobre el concepto tienda gratis? Es que yo creo, Isa, que lo has resumido muy bien. Se trata de entregar ropa que tú te podrías poner porque está en unas condiciones totalmente razonables, no de descartar ropa porque yo qué sé, lo que has dicho, lo de las manchas, ¿no? Manchas que no se quitan o que exige un trabajo. Aparte de ropa, ¿circula algún otro tipo de objetos? Es ropa y zapatos, básicamente. Es ropa y zapatos, básicamente, pero bueno, pueden aparecer sábanas, mantas, delantales, bolsos, mochilas. Y en cualquier caso, habéis conseguido que funcione bien y que nadie use la tienda para... Bueno, no, de vez en cuando hay que recordar. Hay que recordar las ideas de... Sí, sí, reciclar está muy bien. Si quieres hacer trapos, hazlos. Pero esto no es un depósito. No es otro vertedero. De ropa que tú no te podrías poner. Con los críos funciona muy bien. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cambian la ropa muy rápido y mucha de ella no se la ponen. Efectivamente. Entonces, Es una manera muy, ves que funciona, muy fácil de utilizar la tienda gratis y que los peques se vistan. Y luego, como tenemos la suerte de vivir en un pueblo pequeño, bueno, sí, pues es que nos vemos la ropa. Yo esto lo dejé, sí, fíjate, a ti te queda fenomenal. Ah, sí, pues mira, lo voy a dejar otra vez en la tienda, igual me lo pongo... También esto, bueno, está gracioso. Es un espacio que crea comunidad. No, a mí me pasa de ver a por allá a críos y me recuerda. Claro. A decir, ay, mira, esto lo llevaba el Bruno o esto lo llevaba Vega, me parece. Sí, sí. Este va vestido muy bien. Y también para los propios peques, es también cuando llegan al espacio de la tienda gratis. Es una manera distinta de vestirse ya desde pequeños. No es vamos a comprarte ropa para ti, esto es para ti, te compro esto, esto, esto, sino ¿qué necesitas? ¿Necesitas pantalones? Bueno, pues vamos a ver en la tienda gratis si hay pantalones que te queden bien, te resulten cómodos, te gusten. Como es otra manera de... La única genera otras relaciones. La única dificultad que podríamos decir es que encontrar el sitio, un local, una habitación, un lugar que pueda las personas acceder a ella, a esta habitación, sin tener que, bueno, sin puertas cerradas. Es la más, yo pienso que es la cosa más complicada para empezar una tienda gratis, ¿no? Y tener un local y hacer una mínima gestión. A mí me gustaría que contaras también lo del Roñapop también. Ahí sí que hay otros productos. Bueno, aparte de la tienda gratis, que sí que tiene un espacio físico, tenemos un espacio virtual. Es un grupo que llamamos Roñapop y en él ofrecemos artilugios y también pedimos artilugios que van de lo más variado y variopinto. Desde alguien tiene una máquina detectora de metales para una cosa puntual. Y sí, alguien tenía. Sí, sí. Pues, oye, se me ha roto el secador de pelo. ¿Alguien tiene alguno que no use? Pues sí, y justamente otra casa tiene dos y pues mira. Medicamentos incluso. Medicamentos. Tengo planchas. Planchas. Isa, Gastón, tengo que pasaros planchas. Porque bueno, este grupo no es, o sea, no es nuestro, este grupo es de... No, ya, ya, ya. Entrar, ¿eh? No, ya, ya. No, pero es que estaba pensando en Camerún. Ah. Ah, mira, pues hace un momento. Porque Isa y Gastón, su compañero, empezaron hace unos años un proyecto muy bonito con Camerún y que tiene que ver también con el aprovechamiento de objetos que otras personas descartan y que son recibidas como agua de mayo por otras personas que las necesitan mucho. Así que, Gastón, buenos días, que no te hemos dicho nada aún. Buenos días. Cuéntanos un poquito cómo empezó este proyecto con Camerún que estáis haciendo. Buenos días. Bueno, el proyecto empezó, bueno, hace 4 o 5 años, no me recuerda bien, pero empezó por el hecho que vengo de África y a veces me creo que sé un poquito lo que la gente necesita a veces cuando y lo que no hay al alcance de todo el mundo. Y pensamos que, bueno, recogiendo lo que sea, yo iba hasta nevera, bicis, un poquito de todo. Todo lo que veía que se podía reutilizar, lo intentamos mandar por ahí. Y bien, al principio iba bien, pero ha habido un momento en el que algunas cosas, como dice Isa, a veces cojo algunas cosas diciendo, bueno, se va a reutilizar ahí, y llegan ahí y parece que no es demasiado viejo para ellos también. Casi lo mismo que pasa con la tienda gratis, está pasando con las cosas que recogemos aquí, que son, como decimos, las cosas desechas y tal, que pensábamos que todo se podía reutilizar ahí, y al final no. Al final también ahí la gente también empieza a ver que es como... hay un dicho que la gente empieza a decir que África no es basura. Claro. ¿Sabes? Así que ya la gente no quiere que tú cojas cualquier cosa y lo mande a África, ¿sabes? Que ni a veces algunos llegan que ni se puede aprovechar ni un mes. Pero vosotros habéis intentado enviar cosas, objetos que estuvieran en buen estado. Claro, que hay cosas que funcionan hasta hoy, que he mandado, creo que mandamos nevera la primera vez, que están estupendas, que sigue funcionando y... Sí, pero lo que nos hemos encontrado mucho cuando hemos ido recogiendo materiales, o hay gente que nos... Ah, ¿mandáis a Camerún? Tal, pues mira, os vamos a... Tengo unos móviles, tengo un aparato, tengo, no sé, tengo ropa, y ahí nos encontramos cosas que son muy dolorosas, ya. ¿Vale? Cuando nos vamos a mandar, porque hay objetos que están en mal estado, que no funcionan, que están rotos, que funcionan a medias, que... Y luego también, en función también, pues hay gente más cercana y gente que no, que nos ha dado cosas. Pero nos hemos encontrado luego con gente que, pues bueno, como que hasta se pone la medallita, ¿no? En plan de, uff, mira, ya. Es que te he dado 8 bolsas de ropa en perfecto estado, porque es que claro, como cambio el armario cada año, entonces bueno, hay cosas ahí que duelen un poco. Sí, tendría que ser todo muy respetuoso. Igual que con la idea de la tienda. Bueno, pero pasa lo mismo en la tienda gratis, es lo mismo. ¿Cómo construyes? O sea, ¿qué persona piensas que se va a poner esa ropa? ¿Por qué lo llevas ahí? Porque si es para trapos es una cosa, pero si es una tienda para vestirte es otro concepto. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí, es un poquito lo mismo. Pero en el caso, Gastón, de objetos que no hayan podido ser aprovechados allí, ¿cuáles serían? Ponme algún ejemplo de cosas que no sean válidas. Por ejemplo, muchas de las ropas se tiran, que al final, después de 3 años, vuelvo a Camerún y me lo encuentro que nadie se la ha puesto, ni nadie lo quiere usar, y eso. Así que hay ropas, a veces bolsos también, que está obligado a decir, tira todo eso, a vez de dejarlo en casa, mejor tirarlo y que dejarlo ahí. Algunas bicis que al principio me cogía y ya he dicho, vale, hasta que esto no funciona. ¿Y qué es lo que más se necesitaría enviar? Allí, por ejemplo, bueno, cosas de peluquerías, yo le diría así, ¿no? Cosas de peluquerías, ollas... Perdóname, Gastón, cucharas, cuando dices cosas de peluquería, ¿a qué te refieres? ¿A un secadores? Claro, secadores de casa, como la que se seca los secadores pelos. De pelo, ok. Sí. máquina de coser, que es una de las cosas que se me va mucho más. Máquina de coser, porque también es una de las cosas que habíamos pensado un proyecto para lo habíamos pensado sobre todo para chicas que no tienen nada que hacer, que a veces mismo no han estudiado mucho y que necesitan una salida, ¿sabes qué? Y empezamos, bueno, lo habíamos pensado así para hacerlo, pero como tampoco encontrar máquina, hay que comprarlas y tal, así que nos hemos parado ahí, no, sin saber por dónde empezar realmente. Pero hay personas que han conseguido, por ejemplo, con una máquina de coser, tener una forma de vida. Bueno, puedo decir que hay una de mi tía menos válida que Isa mandó una máquina que al final no, el año pasado cuando me fue, nos traí los cojines, ¿cómo se llama? Sí, cojines. Cojines que había hecho. Uh-huh. Para intentar venderlas aquí y volver a mandarle dinero. Así que siempre se... ¿Y cómo enviáis las cosas allí? Bueno, aquí hay chicos que se dedican a eso. Es que tienen como un almacén alquilada donde llevamos las cosas y las dejamos ahí. Y son ellos que se encargan de ¿cómo se llama? Alquilar un contenedor. Ajá. Y el resto ellos se ocupan. Nosotros solo tenemos que llevarlas ahí y pagar lo que nos se paga por peso, ¿no? Me imagino ahí, ¿no? De lo... No, se paga como por bulto. Volumen. Sí. Ah, por volumen. Por volumen. ¿Y eso cuánto puede representar? Es que no tengo ni idea de cuánto dinero puede representar mandar todo eso ahí. Como por ejemplo el último viaje, ¿tenéis, os acordáis de todo lo que mandasteis y cuánto os costó? Yo no me acuerdo cuánto costó. Lo que me costó, sí, casi 1.200. 1.200 euros. Quiere decir que también, ¿no?, que lo tengamos que tener en cuenta a la hora de dejaros cosas, que os dejemos cosas que también van a tener un coste, sí, ¿no? Que por ejemplo, lo mejor. Las neveras, cada nevera era 150 euros. Claro. Había tres neveras, cada bici, había como 5 o 6 bicis. Sin contar los bultos pequeños que vas haciendo. Y una de las cosas es que empezamos mandando a la familia, pero el año pasado decidimos montar una asociación, hicimos un primer evento de presentación y la idea es darle un poco de forma a esta idea de enviar materiales en concreto a Camerún y en concreto, aún más en concreto, a ESECA. Y ahí el objetivo no es tanto ayudar a la familia, que es lo que veníamos haciendo, como intentar un poco mejorar, bueno, no sé si mejorar, pero hacer mayor o ayudar a construir un tejido asociativo en la ciudad. ¿Qué, Isa, qué llamas ESECA? ESECA. Es el pueblo. Tu pueblo, sí, en Camerún. Sí. Y nada, y entonces ahora pues que tenemos la entidad legal de la asociación, que se llama IOMI, que es el nombre de una especie que está buenísima, pues por ejemplo, esto nos permite recibir materiales que empresas descartan, por ejemplo, ordenadores. Entonces ahora que tenemos varios ordenadores recopilados, tenemos varias maletas con menaje para el hogar, pues ollas, cubiertos y otros, sí, utensilios, y bicis que al principio igual ya no mandamos. Ahora nos falta dinero para mandarlo. Mira, así que podemos aprovechar, es un buen espacio también para ¿cómo se puede? ¿Hay una manera de contactar con, bueno, una página web? Es muy pronto, me imagino, para eso es. ¿Cómo entonces para contactar si una persona que está escuchando este programa tiene ganas, sabiendo, ¿no?, como que tiene que proponer objetos de buena calidad que no usa, pero que sí que se podrán usar en un futuro bastante largo plazo? ¿Cómo puede contactar con vosotras, contigo y con Gastón? pues se pueden pasar por la calle Amargura y preguntar por Isa y por Gastón, y en esta calle nos encuentran y les contamos en persona lo que quieran saber. Vamos. Muy bien, pues hacemos una segunda pausa musical. Juan Pedro, ¿qué nos vas? Juan Chino, mi amigo chino de la amargura, de un poco más abajo de Isaigas. ¿Qué? Entonces, ¿este instrumento tiene nombre? Este es un violín. Un rabel perchero, le llamo. Porque este si lo veis, este tiene un cuerpo también de guitarra infantil. Este es de la calle Mayor Alta, de arriba del todo, de unos contenedores que esos son buenísimos. Después tengo un mástil de una... Ah, no, espérate, ya sé cómo le llamaba el rabel sueco. ¿Por qué? ¿Por qué el rabel sueco? Porque todo lo que es el mástil es de una silla que me encontré ahí en la Mariblanca, del IKEA. Entonces, pues qué mejor. Todo el mundo, yo siempre digo que todo el mundo tiene un rabel en su casa, o cualquier instrumento, porque el IKEA es buenísimo. Y lo del perchero lo decía porque me encontré una vez un perchero de esos escolares en los cubos que van hacia la piscina, que no sé cómo se llama ese camino, en la Vía Verde, hay unos cubos allí, sí, unos cubos que hay allí también, así muy guarros. Ese me da mucha pena porque hay una fuente, hay un abrevadero seco, y me da una pena aquel, pero bueno, y ese, y este es el maravilloso rabel sueco. Pero lo mismo vale para tocar, vale para tocar cualquier tipo de música, ¿eh? Este. Bueno, ahí es unos pequeños fallos del directo y de las improvisaciones, pero bueno, son instrumentos que toco mucho en la intimidad, entonces la intimidad da mucho a... Pues en esta intimidad suena muy bien, Chino. Eso es lo que quiero, a mí me gusta que me suenen bien, principalmente los que hago, los desecho cuando veo que no suenan bien. Hoy, Juan Pedro, he aprendido que hay personas que se pueden entusiasmar delante de la imagen de un basurero. ¿Sabe lo que digo yo? De la basura a la hermosura. pues queda una frase súper redonda y súper preciosa. Sí. Lo que pasa es que hay un problema, que no, como la tienda gratis, que no se puede acumular todo lo que uno quiere. Porque llega un momento que se llama... Tiene una enfermedad eso, ¿no? Efectivamente. Se trata de aprovechar siempre las cosas. Y si tienes un proyecto, y bueno, pues mira. Y al hilo de lo que decía antes Isa, con la tienda, estaba pensando también en que es una forma de educar a las niñas y a los niños distinta. Que no es ese afán por estrenar cosas. Es el afán de ponerte algo que está bien y que es bonito y que te vale. Y creo que esa enseñanza para las nuevas generaciones es importante. Bueno, y en el caso de lo que hace Chino, además, permite a los peques ver en la basura, en esa basura, otras cosas, ¿no? Otros usos, otras posibilidades, y esto pues es un ejercicio de imaginación y de creatividad pues muy fuerte. Sí, sí, estamos aquí con un artista. Sí, y hay que decir que también Juan Pedro forma parte de un grupo, como que también tocas oficialmente con un grupo aquí en Perales, que también has desarrollado una obra de teatro con estos instrumentos. Sí. ¿Tenemos fecha de una próxima presentación del espectáculo? El espectáculo, tristemente, todavía no. Pues A lo mejor estamos trabajando en ello, como se suele decir. Pues aquí en nuestra comarca, para que la gente precisamente pueda venir a ver estos instrumentos. Sí, tengo pendiente hacer aquí una exposición, pero me he liado la manta a la cabeza. Quería hacer algo así con nuevas tecnologías y no sé qué, QR, vídeos virtuales, y me está costando un poco. Pero bueno, sabes que también me valga para crecer el exponerlos. Pues en cuanto tengas la fecha, nos dices y aquí lo anunciaremos para que precisamente que todas las personas que nos están escuchando puedan verlos. Sería ser un conjunto y espectáculo, y exposición. Exposición, y lo bonito es fuera que alguien viniera del pueblo y diría, anda, si eso es lo que tiré yo aquella vez, ¿sabes? Eso estaría muy bien. Ojalá. Bueno. He traído otro, ya lo cuento, porque ese está muy bien, porque ese es de una casa que se han comprado unos amigos en Mayor, en la calle Mayor Alta también, y debía ser una antigua mercería. Entonces, es lo de que me decías antes, de que el cuerpo te ha parecido curioso, que era el matapolillas ese, que decían, sí. Pues, tócalo, se debían, ¿no?, de matar las polillas ahí como en Chernóbil. Sí. Es verdad que es un poco impresionante. ¿No quieres tocar ahí? Bueno, suena un poco para que lo escuchemos. Suena parecido al otro. Sí. Me gusta el concepto también que tenemos aquí, muchos amigos que hemos venido de Madrid, que apadrinamos casas aquí en el pueblo, que son casas que os iban a caer, porque pues por lo que sea, pues lo que pasa en los cascos urbanos, lo que hablábamos antes, de que es un fenómeno que pasa en todas las urbes, que las casas se caen, se desatienden, herencias, y bueno, pues es una... Para muchos es una suerte poder aspirar a tener una casa y habitar una casa con solera. Y si puedes coger todo lo que hay y que te valga, pues mejor que mejor. De recuperarse, al final eso, como somos así vecinos y vecinas que recuperan, ¿no? Como que tenemos esto ahí, recuperamos casas, ropa, objetos desechos, saberes, huertas, de todo, recuperamos de todo. Y lo que no hemos dicho, Steph, no hemos dicho que Gastón vive también en Perales. ¿Desde hace cuánto tiempo, Gastón? Ocho años. Porque indirectamente un objetivo que también nos planteamos al hacer este programa era el de conocer más a las personas que vivimos en Perales, y a medida que vamos conociendo a fondo las actividades que hacen esas personas, nos damos cuenta de que estamos en un pueblito con mucha riqueza cultural. Sí. Pues aquí lo podemos cerrar. ¿Cómo veis ahí, o que tenéis ganas, o sabéis quedado con algo, ganas de decir algo, Isa? No, ha estado muy agradable este rato. Muchas gracias por este proyecto de radio. Pues muchas gracias por haber venido. Hoy no hemos podido ni contar con Vero, ni Mariano, ni Cristina, porque no han podido venir, pero hemos tenido unos invitados e invitadas de muy buena calidad. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Y de hecho, os esperamos, que no lo dudéis, el próximo encuentro es el 26 de noviembre, y no dudéis en venir también para participar, porque este espacio es un espacio de participación en que está abierto a cualquier persona que quiera venir, o como público, o detrás de los micrófonos con nosotras. Dentro de un mes hablaremos de las colonias felinas, un tema que está levantando mucha... polémica. Sí, polémica, y también muchas preguntas, también así ganas de intervenir y compartir. Y muchas gracias, Gastón. Gracias, de verdad, que este es tu casa, y vente cuando quieras, porque también que podamos escuchar voces distintas a las que estamos escuchando, incluso en los medios en general y de forma cotidiana. Así que eso. Que mil gracias. No lo dudes. Mil gracias. No lo dudes. A concretar. Genial. Muchas gracias. Y me adelantaba al final. Juan Pedro. Me toca, creyendo que ya ibas así cuesta abajo. Que bien. Me he metido ahí. Ala, que este espacio es de creación. Esta canción, fíjate, es un tema que es de unos amigos también, es de Raúl, que se la compuso a su pareja Alba. ¿Ah, sí? Y no sé cómo se llama, es en griego, yo no sé qué, Alba se llama el tema. Qué bonito, nos despedimos con esta canción. Adiós, María. Adiós. Adiós, Steffi. Bueno, ahí me he vuelto a equivocar, pero dale, dale. Alba y Raúl entenderán. Más o menos, ¿sí? Gracias, gracias.